los ojos. Me tienes enamorado y me han embrujado tus lindos ojos. Tú eres la causa de mi alegría si soy feliz, y cuando sufro tú eres motivo de mi dolor. Tú eres la causa de mi alegría si soy feliz, y cuando sufro tú eres motivo de mi dolor. Y si me muero de amor, será por ti, será por ti. Y si me muero de amor, será por ti, será por ti. Y ella sabe que Miguel siempre la piensa.